programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.cce.com. Les saluda a Yumac Ortiz. Muy buenas tardes. En la emisión del programa de esta tarde lo dedicaremos a hablar sobre los derechos humanos en el Ecuador y los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en la década de los años 80 en el país. Específicamente los crímenes, torturas y desapariciones forzosas en el gobierno nefasto de León Febres Cordero. Épocas oscuras donde se cometieron las más atroces violaciones de los derechos humanos contra la vida y la dignidad de los hermanos y hermanas ecuatorianas. Todo esto confabulado con los intereses de la derecha y del neoliberalismo fascista que secuestraron, desaparecieron, torturaron y asesinaron contra quienes pensaban diferente. Como fue el caso de muchos miembros del Faro Vive Carajo, de movimientos populares de base y de los hermanos Restrepo, recordaremos, entre muchos, muchos otros. Y cuyos partícipes e ideólogos en muchos de los casos quedaron en la impunidad y sus crímenes no fueron castigados. En el año 2007, el presidente Rafael Correa crea la Comisión de la Verdad para indagar delitos de lesa humanidad a partir de 1984, a fin de que no queden en la impunidad, que hasta el 2010 son indagados e investigados estos crímenes por la Comisión de la Verdad. Los crímenes de lesa humanidad que se indagaron fueron en casos de detención ilegal, violencia sexual, tortura y desaparición forzada. En el proceso se involucra a exgenerales y excoroneles y hasta un exministro del gobierno nefasto del fallecido presidente Febres Cordero, de 1984 a 1988. La Fiscalía del Ecuador presentó en noviembre del 2015 y por primera vez en la historia del Ecuador ante la justicia un caso de crímenes de lesa humanidad en el que se fueron acusados a 10 altos mandos policiales y militares por delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada cometidos en la década de los años 80. Los crímenes de lesa humanidad jamás han sido judicializados en el Ecuador, no porque no existan, sino que nunca hubo ni la decisión política ni judicial de abarcar estos crímenes. Así también lo manifestó el compañero Jaramillo de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía. El caso por estos delitos fueron presentados por la Fiscalía del Estado, en este caso el fiscal Galo Chirvioga, ante la Corte de Justicia y por la denuncia de las víctimas y familiares que sufrieron estos actos nefastos en esa época. El juicio que se llevó ante la Corte de Justicia y que sigue en trámite fue el caso de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jardín, miembros del movimiento Alfaro Vive Carajo. Ellos fueron detenidos en 1985 de forma arbitraria, torturados y sometidos a violencia sexual. La semana pasada, las víctimas y familiares de este caso denunciaron que muchos de los involucrados se encuentran en Estados Unidos y que uno de ellos pidió asilo político al gobierno norteamericano, como es el caso del excomandante general de policía Edgar Vaca, a quien quien se encontraba desde 2013 en el país del norte. Él consiguió que una jueza de la Corte de Nueva Jersey le otorgue el pasado 20 de enero el estatus de asilado político que solicitó este señor. Sobre Baca pesaba una difusión roja de la Interpol. Fue detenido el 27 de enero del 2016 y puesto en libertad el 13 de febrero del mismo año, y existía un pedido de extradición a Estados Unidos. Este martes 31 de enero se dio a conocer sobre la muerte del general de policía de servicio pasivo Edgar Baca en Estados Unidos, acusado de delitos de lesa humanidad en contra de Luis Baca, Susana Cajas y Javier Jarrín en 1985, como le dije al inicio. Este hombre fue uno de los que comandó, organizó y fue partícipe de los más reprochables, escúcheme bien, reprochables actos de lesa humanidad en el Ecuador. Él es que mentalizó, organizó, persiguió, torturó y asesinó a muchos, muchos seres humanos acá en el Ecuador. Doy la más cordial bienvenida a una Guarmi guerrera, a una Sinchi Guarmi, valiente, digna y una de las víctimas de estos crueles actos que se suscitaron en los años 80. Una sobreviviente del tiempo que junto a las demás víctimas sigue exigiendo justicia y se condene a los culpables. Muchísimas gracias, mi querida Susana, por tu tiempo, por tu testimonio, por tu presencia aquí en este programa. Y darnos este espacio para poder dialogar y analizar junto a ti y recordar, porque nunca hay que perder la memoria histórica, es lo que siempre trataron los gobiernos neoliberales, fascistas de esa época, de que se pierda en el tiempo lo que pasó, y esto no puede ser olvidado. Y como dije al inicio, gracias al presidente Rafael Correa, que desde el año 2007 consideró crear la Comisión de la Verdad para que estos crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad. Muchísimas gracias. Bienvenida a este programa. Qué gusto, qué privilegio, mi querida Susana. Yuma, muchas gracias a ti por haber hecho una cronología tan bien hecha de todo este proceso, por darnos este espacio que es tan importante para lo que tú dices, justamente la memoria. Nosotros, el objetivo fundamental de toda esta lucha tiene que ver con eso, tiene que ver con esclarecer la verdad, con que se haga la justicia, pero, y que eso contribuya a que la memoria de nuestro país, a la memoria de la sociedad, no olvide estos hechos tan execrables como fueron el terrorismo de Estado practicado durante el gobierno de Febres Cordero. Así es, mi querida Susana, y que no se vuelvan a repetir también, nunca más. Eso yo creo, como digo todos los días miércoles y jueves en el programa, nuestro pueblo ha cambiado, estamos con otra conciencia, nos hemos dignificado y no vamos a permitir regresar al pasado. Eso depende de cada uno de los ciudadanos que conformamos este maravilloso país ubicado en la mitad del mundo. Bueno, iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Escucharemos sobre El Dorado, el país de la canela. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupe Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos, como todos los días miércoles y jueves, al Andrés Viracocha en la parte técnica y de control. Y también pedirles a ustedes que se conecten a través del ciberespacio, la www.radiocce.com. Y también, si usted quiere estar los 365 días, en las 24 horas, conectados a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, pues bueno, si usted tiene un teléfono inteligente o una tablet, pues enseguida bájese la aplicación, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y está conectado. Muchísimas gracias por toda esa sintonía, y bueno, iniciamos con el programa. Muy buenas tardes. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Ansiosos de riquezas, de fama y de fortuna, los conquistadores españoles

Un saludo, amigos de Trazos de Nuestra Identidad, programa que nos ayuda a construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Soy Limber Valencia, desde El Palenque. Hola, soy Nicole Galindo, asesora legal y comunitaria de Asylum Access de Ecuador, organización sin fines de lucro para la asesoría legal a refugiados en el Ecuador. Un saludo a Yuma Cortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, reiterar la bienvenida a la compañera, a esta Sinchi Guarmi, a esta mujer guerrera, como es Susana Cajas. Reiterar la bienvenida y muchísimas gracias por tu presencia y por tu tiempo, mi querida Susana. El Che Guevara decía, sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del verdadero revolucionario. El tema, los juicios de lesa humanidad, caso Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, integrantes del grupo Alfaro Vive, cuyos derechos humanos fueron violentados entre 1985 y 1988, durante el gobierno nefasto del presidente León Febres Cordero. Susana, yo hice una introducción. Pero antes de ver desde el 2007 que gracias al presidente Rafael Correa se decide crear esta Comisión de la Verdad para que se investigue y que no quede en impunidad estos casos de crímenes, desaparecidos, torturas, etcétera, etcétera, que cometieron en esa época de los años 80 y no queden en impunidad. Pero ustedes fueron tres víctimas, en tu caso Susana, Luis Vaca y Javier Jarrín. Realmente ustedes pudieron palpar todo ese horror que se vivió en esa época y que mandaban muchos asesinos fascistas entre exmilitares y policías de esa época, mi querida Susana. También no hay que perder la memoria. Y yo sé que debe ser muy duro recordar, mi querida Susana, estos acontecimientos vividos por ti y por tus compañeros, pero que de alguna manera es importante recordar cómo fueron los acontecimientos y por qué el hecho de seguir estos juicios de lesa humanidad a quienes cometieron estos actos de las violaciones a los derechos humanos, a la vida y a la dignidad de los seres humanos y de los ecuatorianos y ecuatorianas. Bienvenida. Gracias, Yuma. Bueno, como lo habíamos ya de alguna manera dicho al inicio de este programa y como lo hemos dicho durante algunas oportunidades, el juicio de lesa humanidad tiene una importancia, para mi punto de vista, muy muy buena, muy fundamental en la respuesta que se debe dar a los casos de violación de derechos humanos. ¿Cuál es la discusión? Bueno, para arrancar por algo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la discusión jurídica que se da y cuál es el argumento de los abogados defensores de los acusados? El hecho de que no es lesa humanidad, o sea, no consideran a este delito un delito de lesa humanidad. Lesa humanidad es un delito que significa lesionar a la humanidad, o sea, no está aquí en juego solamente las víctimas directas que están acusando, no solamente las familias de esas víctimas directas, sino es un conglomerado, es una sociedad la que se lesiona, la que es afectada. Uh-huh. Ese tal vez es la forma más sencilla de explicarle esa humanidad. Y se tipifica lesa humanidad cuando hay dos condiciones. La una, que es que los delitos deben haber sido cometidos de manera sistemática y o generalizada. Puede cumplir las dos condiciones o una de las dos. Entonces, esa es la conceptualización de lesa humanidad, del delito de lesa humanidad. El delito de lesa humanidad no prescribe. Por eso la historia de hay muchos países se han juzgado delitos de lesa humanidad 30, 50 años después de haberse cometido el delito. Entonces es imprescriptible. El famoso juicio de Nuremberg por el Holocausto, por ejemplo, fue hecho muchos años después y bueno, eso fue generando todos sus precedentes jurídicos, ¿no es cierto? Que desde la jurisprudencia se fue construyendo estas figuras para que puedan contribuir a garantizar la vida, ¿sí? O sea, cómo dar respuesta, ¿no es cierto?, a que las personas que en su momento tienen en sus manos la vida de otras personas, como fue el caso del Ecuador, puedan tener una forma de ser juzgadas si es que no preservan la vida. Sí, y parte de los derechos internacionales, de los derechos humanos, que eso también conllevó para que se siga, que haya un precedente y que se juzguen, como tú dices, desde hace 50, 60 años atrás, y que todavía lo siguen haciendo otros países, como es en el caso de los años 70 en Latinoamérica, de las dictaduras, y que todavía siguen haciendo los juicios. El caso de la Perla en Córdoba hace poco, ¿no es cierto? Es. Que condenó como a 30 militares. Bueno, entonces, bueno, eso es importante que la gente comprenda, porque el hablar de lesa humanidad es algo totalmente nuevo en nuestro país. Y es un concepto que han utilizado de mal manera los militares acusados, sus abogados defensores y aquellos militares, como el caso del general Moncayo, que defiende a estos militares que están siendo acusados en el juicio de lesa humanidad. Y eso, escuchen bien, el general Moncayo, candidato a presidente de la República, defiende. Y aparte también, lo más nefasto de esto, mi querida Susana, es que ha habido también una complicidad de cuerpo, ¿no? Y que eso no se justifica realmente. En la actualidad, en este siglo, no se justifica. En ningún siglo, peor en actual. Así es. Entonces, el argumento de ellos ha sido: esto no es lesa humanidad, porque lesa humanidad es cuando hay un juicio así como el Holocausto en Alemania, ¿no es cierto?, donde hubo un genocidio, donde hubo millares de judíos asesinados, o como en el caso de Argentina, donde hay 30.000 desaparecidos, ahí puede haber lesa humanidad. Pero en Ecuador son tres pobres víctimas que están haciendo un juicio contra estos honorables militares, ¿no es cierto? Que defendieron. Entonces, que defendieron y garantizaron la seguridad. Entonces, están locos. Aquí, lesa humanidad, están locos considerar esto un juicio de lesa humanidad. Entonces, es bien importante entender eso, porque es un argumento que debe ser rebatido, debe ser confrontado. Lesa humanidad, como les decía, tiene que ver con el cometimiento de delitos de manera sistemática y o generalizada. En este caso se considera que los tres delitos que instrumentan el juicio de lesa humanidad y que tienen que ver con violencia sexual, desaparición forzada y tortura, detención ilegal también, son delitos que fueron hechos bajo una estrategia de represión. El gobierno de Febres Cordero firmó, y eso está dentro de los documentos desclasificados, firmó la doctrina amparados en la doctrina de seguridad nacional, una estrategia de represión para acabar con lo que ellos consideraban el enemigo interno. ¿Quiénes éramos el enemigo interno? La organización Alfaro Vive Carajo, los militantes de la organización Alfaro Vive Carajo. Y movimientos sociales que también... Así es. O sea, obviamente en este saco de los subversivos entraban todos, pero de manera directa el enemigo interno era declarado el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. Y bajo este paraguas era permitido todo. Qué terrible. Todo, o sea, la tortura, el asesinato, la ejecución extrajudicial, la desaparición, bueno, todo lo que sabemos. Entonces, ¿y cómo lo hacían? Lo hacían con plata del pueblo ecuatoriano, que nunca, sobre la cual nunca rindieron cuentas. Lo hacían a través de estructuras clandestinas de represión, como fue el SIC-10, el famoso SIC-10, creado y dirigido por el general Baca, que acaba de morir ayer. Así es. Ese fue el SIC-10, esa fue una de las obras del general Baca en la represión, ¿no es cierto? Y esa cárcel donde se asesinaba, eso no hay que olvidar. Y este ex general, este señor que ya ha fallecido, qué pena por una parte, pero porque no cumplió y no vino a cumplir sus delitos, o sea, no cumplió en el sentido de juzgar sus delitos, que fueron atroces, a través de esta denominado SIC. Mi querida, así es, Yuman, qué así terrible, es. Así es. Entonces, para explicar la sistematicidad que lo niegan estos que niegan defensores. O sea, ¿cuál es nuestro argumento? O sea, fue una acción sistemática porque hubo una estrategia definida, firmada por el presidente de la República, firmada por el ministro de Defensa, firmada por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que son precisamente quienes están procesados en este juicio. Porque hubo un sistema de represión, no eran hechos aislados, no es que, como ellos lo han llegado a decir, incluido el general Moncayo, eran exabruptos, eran excesos de la tropa, abusos de confianza de la tropa. Eso nada tenía que ver con una decisión política de las autoridades, no, dice, sí, qué pena, ellos no pueden negar la violación de derechos humanos, no pueden negar que nos detuvieron un 10 de noviembre de 1985 en Esmeraldas, porque existe el oficio en donde dicen están detenidos sospechosos de Alfaro Vive Carajo. No pueden negar que estuvimos detenidos ilegalmente en el cuartel Montúfar durante 2 días, porque existe un documento que indica fueron detenidos, están en el cuartel y ahora les vamos a trasladar al batallón de inteligencia militar en Quito. Acá en Quito, en Conocoto. Todo eso está documentado no solamente con nuestros testimonios, está documentado con comunicaciones que fueron desclasificadas durante la investigación de la Comisión de la Verdad, documentos firmados por las mismas funcionarios de la época. No pueden negar el delito. Y aparte, durante varios años, no es que fueron mesecitos, fueron muchos años. Así, en el caso de Luis Baca fueron 3 años secuestrado. En el caso de Javier Jarrín y yo estuvimos 15 días, pero yo estuve después detenida 2 años. Así. Para que después de los años me digan ustedes inocente. Entonces, todo eso hace que realmente este juicio se vuelva un juicio muy importante para la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, porque solamente aquello que se juzga, aquello que tiene este proceso de esclarecimiento de la verdad, solo eso puede no volverse a repetir en la historia. Un pueblo que no conoce lo que pasó y que no juzga, y que no se juzga, y que no lo interioriza, y que no le reflexiona sobre lo que pasó, es un pueblo que está condenado a repetir historias tan terribles como la que fue la historia de la represión contra una generación de jóvenes durante el gobierno de Febres Cordero. ¿Qué edad tenías, mi querida Susana? Yo tenía 21 años cuando fui detenida. Y estuviste 15 días y después de 2 años, pero esos 15 días fueron terribles. Realmente fueron realmente graves lo que pasó con estos presos, ¿no? Y estos sospechosos, entre comillas, ¿no? Fueron graves lo que tuvieron que pasar. O sea, en 15 días fue realmente el infierno para hombres y mujeres que tuvieron detenidos por los fascistas y genocidas, asesinos de la época de León Febres Cordero. Así es, fueron 15 días en donde yo les confieso, te confieso a ti, yo, Magia, la audiencia que nos escucha, yo estaba convencida que me iban a matar. O sea, en realidad era, no, yo no conocía, o sea, no sabías qué iba a hacer con tu vida. Te sientes tan desamparada, tan desprotegida, tan en manos de todos estos torturadores que hacen contigo lo que les da la gana, no tienen límite en nada, no tienen ningún límite, ningún, pues, tú les puedes llorar, les puedes decir, invocar a su madre, a sus hijas, estaban preparados a sus esposas, para asesinar. Nada les sensibiliza. Hay crueldad, hay mucha crueldad. Entonces, bueno, fueron 15 días que yo lo he dicho en algunos testimonios, del momento en que salí de ese calabozo, que también fui parte de esa pantomima en donde se logra establecer, por ejemplo, cómo operaban de manera coordinada y complementaria militares y policía de esa época, porque yo fui detenida por los militares, o sea, las tres acusadores de este juicio fuimos detenidos por los militares en Esmeraldas y permanecimos con los militares, yo al menos, durante los 15 días. Y al concluir los 15 días me supuestamente me liberan, me llevan en un carro, siempre tapada los ojos, siempre encapuchada, atada las manos, y me sientan, me bajan de un carro y me sientan en un lugar y me sientan, me quitan la capucha y me dicen, bueno, si regresas a ver, te matamos. Y después me doy cuenta que al lado mío estaba Francisco Jarrín en las mismas condiciones. Yo esperaba ya el tiro en la cabeza. Y entré en un pánico, en un ataque de histeria, diciendo, me van a matar, nos van a matar, Francisco, nos van a matar. Cuando en eso llega, se oye el motor de un carro. Era un carro civil, no era una patrulla, no de la policía. Y es como actuaban, ¿no? Porque ni siquiera eran frontales, siempre vestidos de civiles, ¿no? Claro, ahí que nos cometían dicen sus fechorías ellos, y asesinatos. ¿Quiénes son? ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Cómo así? Qué raro, son sospechosos. Entonces, claro, en mi misterio les digo, me acaban de soltar los militares, fui detenida, he estado torturada, he estado durante secuestrada 15 durante 15 días. Me reían, está loca, eso que está loca, o sea, esas historias están locas. Obviamente ya estaba todo armado. Entonces nos detienen a Francisco Jarrín y a mí, Luis seguía y nos llevan al centro de detención provisional. Y ahí empieza la cárcel legal, entre comillas, digamos. Entre comillas, la cárcel que duró 2 años aproximadamente, para después decir si eres inocente, ¿no? Entonces, un poco en términos generales, el testimonio. ¿Por qué este juicio, este caso es el primer juicio de lesa humanidad? Están claritas las cosas en este juicio. Está clarita la estructura, cómo funcionaba la estructura represiva, cómo se coordinaban, como decía hace un momento, los militares y la policía, la patrulla que nos recoge en esta quebrada donde nos sueltan los militares, era una patrulla que pertenecía al SIC-10. Entonces, mira, eso, como les decía hace un momento, no está en nuestros testimonios. Yo no sabía quiénes eran los militares, no sabía, solo sabía, tenía nociones, no sabía que la patrulla era, solo contaba. Pero son los documentos los que permiten armar este rompecabezas y establecer que había un sistema de represión. Y por eso, insisto, es un juicio, está tipificado este delito como lesa humanidad. Exacto, para el asesinato y para reprimir de esa manera. Acuérdense que en esa época habían los famosos escuadrones de la muerte. Así es. Los escuadrones de la muerte que no tenían respeto a nada ni a nadie. A quien se oponía en su camino o a quien protestaba en contra del sistema nefasto de León Félix Cordero, o eran encarcelados, secuestrados, violentados y asesinados, mi querida. Porque eso hay que ser monotemática en eso. Porque así como ahora los defensores de estos criminales fascistas dicen que son inocentes, incluido el candidato para presidente de la República, general Paco Moncayo, que tiene, y ahí se acomoda y se solidariza con la causa de sus compañeros ex generales y ex policías. Eso es terrible, es grave, nos debe conllevar a pensar muchísimo y a reflexionar, queridos amigos y amigas, por quienes queremos que continúen o que sigan en el proceso de nuestro país como presidentes de la República. Eso hay que tomar muy en cuenta, porque alguien que se permite solidarizarse ante estos hechos de asesinatos y crímenes de lesa humanidad no puede ser presidente de la República. Me disculpan, no puede ser presidente, porque eso es crear un antecedente de que puede permitirse a los que no estén en contra de su sistema, si llega a ser presidente, va a pasar lo mismo. Y parte de este juicio, que por primera vez en la historia del Ecuador se asume un juicio a estos asesinos que atentaron y fueron acusados de crímenes de lesa humanidad. Entonces, el juicio empezó a través de la Fiscalía, también por ustedes, mi querida, y por las víctimas y familiares, no, para que no queden impunidad, que ningún gobierno paró asunto, se hizo de la vista gorda, los medios de comunicación tampoco hicieron absolutamente nada, porque todo era una complicidad y una confabulación para aceptar, para que supuestamente, entre comillas, se defiende el orden en nuestro país. Así es, bueno, yo un poco ponía en las redes ayer, haciendo una reflexión, un poco un momento de abstracción después del anuncio de la muerte de General Baca, que fue un tipo, como lo dijo la semana pasada nuestro gran Pedro Restrepo, era el personaje tal vez más siniestro, de la, del gobierno de Febres Cordero, ¿no? Entonces, ante el anuncio de la muerte, claro, bastante difusión, medios de comunicación, queriendo saber las reacciones de las víctimas. Y en un momento ya de abstracción, decir, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Y qué significa la muerte del asesino, no? Decía, bueno, o sea, nosotros hemos primero trabajado mucho en el sentido de que toda esta lucha no tiene como fundamento ni el odio ni la venganza. Y eso lo digo de corazón, o sea, no es parte de un discurso solamente, sino de un principio y un sentimiento muy honesto. No tenemos odio ni venganza de ninguna manera. Pero cuando se anuncia la muerte del general Baca, mi reflexión decía, bueno, ¿qué significa todo esto, no? Entonces me pongo a pensar y digo, realmente este juicio demoró 28 años en empezar. Imagínate, son 28 años que prácticamente, o sea, hay que hacer un reconocimiento muy sentido a que esto es posible gracias al presidente Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana. Esto en otro momento no era posible hacerlo. Nosotros, y yo hablo por mí, no representación de nadie, pero por mí, nunca tuve expectativa de que esto se pueda judicializar. Fue un hecho que pasó, casi ni siquiera lo habíamos contado. Entonces, demoró 28 años en salir a la luz pública y judicializarse. Lamentablemente son 3 años que no ha terminado y está demorando 3 años más en concluir al menos en su primera parte, ¿no es cierto? ¿Y por qué se demora? ¿Por qué las trabas? Porque se empezó desde el 2007 con esta investigación, con la Comisión de la Verdad, después en el año 2015... justo la Fiscalía dice, bueno, vamos a judicializar, va a abrir este juicio. ¿Por qué no se ha movido? ¿Qué ha obstaculizado este proceso? Y también haberles dado la oportunidad de que estos asesinos huyan del país y que se vayan a esconder donde les dan refugio a los asesinos, a los criminales, a los ladrones, a los delincuentes de los países de Latinoamérica, ¿no? Y que de alguna manera ponen 1000 trabas para que puedan ser extraditados y que cumplan con su delito acá en el Ecuador, así ¿no? Así es, ¿no? O sea, no lo decimos nosotros, lo quisiéramos, pero creo que es mejor que lo digan otras voces, porque tal vez dicen ustedes están muy parcializados, pero hay muchas voces que dicen que Estados Unidos se ha vuelto el refugio de ladrones, de corruptos, de perseguidos por la justicia ecuatoriana, como es el caso de Baca, ¿no? Baca muere como un prófugo de la justicia ecuatoriana. Más allá de las declaraciones y del reconocimiento que le hagan sus aliados, sus funcionarios, el caso de su abogado, más allá de toda la defensa que hagan, que era un perseguido político, que el reconocimiento de asilo político quita toda mancha, ¿no? Le limpia su imagen y le hace el reconocimiento. Más allá de eso, lo real, lo objetivo es que Luis Baca muere como un prófugo de la justicia ecuatoriana, acusado de delitos de lesa humanidad. Así es. Es eso, él muere como un prófugo. Ninguno de los otros acusados que se han declarado perseguidos políticos y han tenido exactamente el mismo tratamiento que tuvo él. Uh-huh. Él, antes de empezar el juicio, cuando unos meses antes decidió irse, decidió que él no iba a dar la cara a la justicia ecuatoriana. Y a pesar de que el Estado ecuatoriano pidió la extradición, nunca quiso, nunca se dio trámite en Estados Unidos a la extradición. Entonces, la vida de Edgar Vaca siempre estuvo atravesada por hechos de tortura, por hechos de secuestro, ¿no? Por hechos de muerte. Siempre estuvo a cargo de las unidades de inteligencia, creó el SIG-10, eso cuentan los documentos desclasificados que decíamos, inclusive los mismos abogados publican en su currículum, ¿no?, en su hoja de vida intachable, según ellos, cómo fue a prepararse en Israel, en cursos antiterroristas. Y los mandaban allá. Después de que viene de Israel, perfeccionado en su antiterrorismo, crea estas unidades clandestinas, ¿no? Entonces era un tipo realmente siniestro. Esa fue la vida, esa fue su vida. Y realmente, creo que es el poder que les dan a estas personas, el poder que logran tener ya después de tantos años, tiene que ver con la lentitud de la justicia. El que la justicia no actúe con celeridad, el que la justicia no actúe con oportunidad, les sigue dando el poder de hacer lo que hacen, como en el caso de Vaca, ¿no? O sea, de decir, yo soy un perseguido político y al final morir en la impunidad, morir impune. Eso es lo que sigue generando indignación, molestia, frustración, ¿no?, depresión, porque dices, bueno, o sea, no hemos sido capaces como país, con un sistema de justicia reconocido a nivel internacional, no hemos sido capaces de juzgar a unos procesados, acusados de delitos de lesa humanidad, y ya son tres. Uh-huh. Es, que se han ido. Que se han muerto. Y se han muerto en la impunidad. Yo diría que son cuatro. Uh-huh. O más. Porque si estuviera Febres Cordero vivo, si estuviera Luis Robles Plaza vivo, también hubieran estado involucrados en este juicio, hubieran estado procesados en este juicio. Entonces, ya tenemos cinco muertos, dos que murieron antes y tres que ahora han muerto. Eso sí produce indignación, te digo con sinceridad. Por supuesto, yo creo que a todas las personas conscientes y solidarias y conscientes y que reprochamos este tipo de actos, es indignante. ¿Y por qué qué asume la justicia ecuatoriana? ¿Por qué no han seguido, no se ha acelerado este tipo de juicios, mi querida Susana? O sea, mira, las audiencias han sido, en el caso cuando fue la cúpula militar y la sala y los militares uniformados llenaron la sala de audiencias. Bueno, ahí se instaló y se suspendió a los 5 minutos. La jueza aceptó la justificación de uno de los acusados, diciendo que en la mañana, en la madrugada de aquel día, le dio un síncope y que por eso él no pudo presentarse. Como él no estaba presente, dijo, se suspende la audiencia. Qué terrible. Nunca nos dijeron, pedimos que nos entreguen el certificado médico que le entregaron. La jueza dijo, no tengo por qué hacerlo. Y ante eso la fiscalía no puede interceder. Sí lo ha hecho, más bien la fiscalía ha hecho un excelente trabajo. En este caso ha hecho un excelente trabajo, muy profesional. Con la defensoría, justamente, con la fiscalía y la acusación particular. Uh-huh. Sí, lo ha pedido permanentemente, o sea, sí ha actuado con celeridad. Sin embargo, la Corte Nacional no nos ha dado respuesta, no quiso tomar el testimonio adelantado de Francisco Jarrín, que vive en Brasil, por ejemplo. Él decía, bueno, yo no sé cuándo se da el juicio, si lo suspenden, yo no puedo seguir en este juego de venir, de que no pase nada, de que tengo que dejar mi trabajo, financiarme mi viaje. Entonces pidió el testimonio, que le tomen el testimonio adelantado. La jueza no dio paso, no le interesó tampoco. 13 meses después de la primera suspensión, la primera vez fue pero esto viene antes, a veces es difícil contarlo. Un año antes ya estaba el proceso listo para fijar fecha de juzgamiento, de audiencia de juzgamiento. Y esperamos casi un año para llegar al 9 de noviembre del 2015, donde se instala la audiencia y se suspende. De infamia, ¿no? Después de eso, esperamos 13 meses, que nos dijeron que la siguiente fecha era el 23 de diciembre del 2016. Tampoco pasó nada. 2 días antes, nos informan que 3 acusados pidieron que se suspenda la audiencia. No sé por qué razones pidieron, no nos informaron, y la jueza acepta que se vuelva a suspender. Eso el 23 de diciembre. En enero nos dicen, sí, la audiencia va a ser en marzo. A los 3 días nos dicen, ya no va a ser en marzo, va a ser en abril. Entonces, mira, yo también jugar con la dignidad de ustedes, mi querida, y sobre todo es una se les vuelve otra vez, o sea, es revictimizarles y que vuelvan a pasar atropello, mi querida Susana, y esto no puede pasar. Los colectivos, la ciudadanía, los seres humanos que habitamos en este maravilloso país, no podemos permitir. Yo creo que deberíamos unirnos a las víctimas y a los familiares para exigir a estas juezas, a los que les caiga este juicio, para que se tomen medidas, y también pedir a los derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, que tiene que tomar cartas en el asunto y exigir que se cumpla lo establecido, que se dé paso para que se siga este juicio a estos asesinos. No puede quedar en impunidad, queridos amigos. No puede quedar en impunidad. Y realmente la valentía que han tenido las víctimas y sus familiares es digno de ejemplo, de lucha y de dignificarnos como seres humanos. No solo a ellos como víctimas o a los familiares, sino a los seres humanos, y para que no vuelva a pasar este tipo de atropellos y asesinatos de lesa humanidad acá en el Ecuador. Vamos a hacer un corte musical, mi querido Andrés, y nos vamos con León Gieco, y nos vamos con la canción La Cigarra. Muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de las diferentes redes sociales. No se olviden www.radiocce.com, a través de mi Facebook personal, Yumar Ortiz. Gracias por todos esos mensajes de solidaridad para con Susana y el programa Trazos de Nuestra Identidad. Vamos con el corte musical. No, esta versión canción va a salir mal, ¿eh? Fíjense, con 3 estrofas. Es una pena. O sea, sabes que a mí me parece bien irresponsable, porque además creo que tenían en sus manos una oportunidad. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Oh, ay, ay, ay. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. La tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Hola, mi nombre es Gisca Nacín Flores, soy integrante del grupo Yarina. Y un saludo, una fuerza energética para ti, Yumag Ortiz, y para el programa Trazos de Nuestra Identidad, un tambo en este camino hacia la construcción de la utopía. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Los victimarios ahora quieren hacerse las víctimas en este caso de juicio de lesa humanidad para varios exmilitares y expolicías que comandaron este tipo de fechorías, de asesinatos, de torturas. No podemos olvidarnos, porque también la prensa ha sido cómplice, ¿no? Porque decían, claro, Alfaro Vive era un grupo subversivo, entonces no tenían derecho a absolutamente nada, y muchos festejan que haya ocurrido lo que ocurrió. Eso es terrible. Tienen alma de asesinos los que dicen y manifiestan eso, o los que se confabulan y se solidarizan con los victimarios, con estos asesinos, ¿no? Y lo peor de todo es que el aparato de la justicia también no se mueve. Y es real, mi querida Susana. Yo creo que este precedente histórico, que en el caso de Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, Chile, realmente que tienen mucho más víctimas de este tipo de juicios, de atentatorios a los derechos humanos y juicios de lesa humanidad, lo han podido y lo están realizando todavía después de tantos años de posterior. En el Ecuador, ¿cuántas víctimas en sí dentro de la Comisión de la Verdad se detectó en estos años nefastos del gobierno de León Febres Cordero hasta el 2000, hasta este gobierno que también, claro, se incluyó, ¿no? ¿Cuántas son las víctimas directas, mi querida? En el informe de la Comisión de la Verdad hay 455 víctimas directas, que son parte de 136 casos. Hay mucho subregistro, hay muchas víctimas que no dieron su testimonio. Por ejemplo, compañeros de Alfaro Vive muy cercanos a nosotros no dieron el testimonio y no son consideradas víctimas dentro de este proceso, digamos, ¿no es cierto? Lo cual es también muy atentatorio, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, hay las evidencias, aunque uno no los acuse, hay las evidencias. Hay las evidencias, inclusive son mencionados en los casos investigados. Sin embargo, no son considerados víctimas dentro de la, porque la ley de víctimas establece que solamente serán parte, bueno, de los programas de reparación, ya nos fuimos al programa de reparación, aquellas que dieron testimonio en la Comisión de la Verdad. Pero bueno, hablemos de lo que hay, son 455 víctimas, son 136 casos. El periodo de investigación fue desde el año 1984 hasta el 2008, el periodo de investigación de la Comisión de la Verdad. Ya, y de alguna manera, ¿en muchos de estos casos ha habido alguna reparación? Bueno, mira, yo conozco que han habido, bueno, hay un grupo importante de víctimas que ha hecho la solicitud de reparación en la Defensoría del Pueblo. Conocemos públicamente de casos como la, por ejemplo, la devolución de identidad a un hijo de una víctima. Conocemos que hubo una intervención quirúrgica de la madre de otra víctima. Conocemos casos así bastante aislados, pero no ha habido una reparación integral. Y aparte judicial. Porque la reparación integral incluye la reparación inmaterial, que tiene que ver con la dignificación de la víctima, ¿no es cierto? Hay la parte inmaterial, que tiene que ver ya con un reconocimiento económico del daño provocado por la tortura o por la violación del derecho, y la judicialización del caso, ¿no es cierto? En nuestro país no hay una sola víctima reparada integralmente. Puede haber víctimas que pudieron acceder a la reparación inmaterial de manera, bueno, no sé si es que están contentos, yo no tengo relación con esas víctimas, conozco, pero las víctimas que conformamos la Mesa Nacional de Víctimas, no, ninguna de ellas está reparada. Y es gravísimo. Realmente creo que se ha perdido en el sentido la oportunidad de que se quede un precedente y que se judicialice y que estos asesinos paguen, tienen que pagar, queridos amigos y amigas. Por eso hago un llamado al pueblo ecuatoriano, a los ciudadanos, a las organizaciones, que nos unamos para exigir tanto al Estado y tanto al régimen judicial para que sigan adelante con esta penalización, que se castigue a quienes asesinaron en esa época. No puede quedar en la impunidad, queridos amigos y amigas. En todo caso, mi querida Susana, primero mi admiración, mi solidaridad siempre, y sobre todo mi respeto a todas, a ti y a todas esas víctimas que todavía siguen en pie de lucha, defendiendo no solo sus derechos, sino los derechos de los y las ecuatorianas, porque no puede quedar en la impunidad. Muchísimas gracias por la valentía, por la fortaleza, mi querida Susana, y sobre todo porque se exige y seguirán exigiendo que los culpables, estos asesinos, paguen con lo que tienen que pagar, porque en esa época se cometieron muchas atrocidades, y que se cree un precedente, queridos amigos, para que no vuelva a ocurrir. Pero hay que acelerar y seguir los procesos. Es una parte, una decisión política también, pero también es que la justicia tiene que ir acelerando este tipo de casos que no pueden quedar en la impunidad. Seguiremos atentos, mi querida Susana, reiterar nuestro compromiso de apoyo y de solidaridad desde este espacio, desde su programa Trazos de Nuestra Identidad, y de forma personal, para seguir este caso y que se condene y que se haga justicia, porque esa es parte de la historia, de la justicia histórica que tienen que tener las víctimas, estas 455 víctimas de los 136 casos que se denunciaron investigaron, y que son testimonio y que son clara evidencia de lo que se cometió en esa época nefasta de León Febres Cordero, mi querida Susana. Yo reiterarte mi agradecimiento, mi reconocimiento por este espacio que lo llevas tan bien, que es de tanta sensibilización a la sociedad, ¿no es cierto? Nos parece fundamental en ese sentido, porque como les decía, nosotros somos las víctimas directas, nuestras familias también son víctimas directas, pero no solamente fuimos nosotras las víctimas directas. Existe toda una sociedad que vivió bajo el terrorismo de Estado de Febres Cordero, y que vivió lo que significa el terror, el miedo a salir, el miedo a decir algo, el miedo a que te vean en la calle con otras personas. Ese fue, entonces, creo que esa sociedad debe conocer lo que pasó. O sea, esa sociedad vivió, sufrió, y ahora es los jóvenes, esa generación que tiene menos de 30 años, que no vivió lo que nosotros vivimos, tiene que conocer. Es parte de la deuda que nosotros tenemos, los de esa generación, de contar la historia para que cada quien se apropie de sus derechos, pueda defenderlos y exigir que esas historias nunca más vuelvan a pasar en nuestro país ni en el mundo. Así es, que así sea y así será, mi querida Susana y queridos amigos. El tiempo ha volado, me he pasado, mil disculpas. Pero bueno, mañana nos volveremos a encontrar en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Y sobre todo también hablar de la parte intercultural, que es tan importante y que es la base de este programa. Pero tampoco podemos dejar de lado lo que acontece en los procesos de nuestra memoria histórica y de los derechos humanos. Aquí siempre estaremos de pie para seguir defendiendo y seguir dando este testimonio, para que ustedes conozcan de esa historia que no nos fue contada y que tenemos que tener dignidad. Por eso, queridos amigos y amigos, no podemos volver al pasado. Tenemos que seguir con la frente en alta, construyendo, sobre todo, mejores caminos y mejores condiciones para que nuestro país siga avanzando. Todo depende de cada uno de nosotros y de la conciencia y de la dignidad que hemos conseguido en estos 10 años, queridos amigos y amigos. Nos vemos. Cayacán, hasta mañana. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias, querida Susana. Un abrazo siempre fuerte. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.